de las flores, porque anoche estuvo Silvio Soldán en las flores. ¿Y qué anduvo haciendo por allá? Bueno, nos lo va a contar el intendente Alberto Genelec. Buen día, ¿cómo le va, intendente? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos. Un gusto, un saludo para toda la audiencia y a la 106. Y sí, realmente tuvimos una agradable visita de Silvio Soldán, a quien convocamos para que venga a conducir la etapa educativa de la Olimpiada Juvenil de Polimodales que hacemos todos los años y que realmente fue con mucho éxito dentro de lo que es la Olimpiada. Esta es la educativa, como hay otras deportivas, culturales, pero la convocatoria fue muy linda, fue en el Teatro Español y realmente, bueno, nos deleitó Silvio con su presencia, Silvio Soldán, recordando los viejos tiempos. Claro. De Feliz Domingo, ¿no? Claro. ¿Hizo el saltito? Hizo de todo, sí, realmente una calidad y un estilo espectacular, sí, claro, que contagió, seguro, a mayores y jóvenes. Seguro, aparte es una personalidad convocante, ¿no? Sí, realmente muy muy lindo. Absolutamente seguro. Convocante. Bueno, intendente, y también hay actividades culturales con lo que tiene que ver con los pintores, que arranca mañana. Sí, comienza el encuentro de pintores, el segundo encuentro provincial de pintores, que la municipalidad pone nuevamente a través de la Dirección de Cultura en una opción integradora de artistas de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y otras provincias, y que se vuelve a repetir con gran éxito por lo menos por lo pronto lo que tenemos previsto, por una amplia convocatoria tal cual fue el año pasado. Claro. Esto es un proyecto en el cual la ciudad es pintada en su patrimonio arquitectónico, su patrimonio cultural, sus edificios, los espacios públicos, nuestra laguna, nuestros paisajes, pintado y premiado por un jurado todas esas producciones. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, además, esas producciones quedan en el patrimonio cultural de nuestro municipio, porque las obras quedan para el municipio. Uh-huh, ahí está. Bueno, buenísimo. Y también hay gente que está de parabienes porque se viene también el motoencuentro por allá, ¿no? Un clásico ya, el encuentro de las flores. Sí, también en esto, desde ya, invitamos a toda la comunidad a la cual ustedes llegan, invitados al encuentro de pintores y también al encuentro de motos, que va a ser también una amplia convocatoria, como acostumbramos todos los años, junto con el grupo de motofans que se organiza, y que en este año prevemos también una gran concurrencia, para lo cual el Parque Plaza Montero ya está siendo preparado, la laguna, nuestro autódromo, donde se van a desarrollar las actividades, y realmente las flores, ese fin de semana largo, se pone de fiesta, por lo que significa la llegada de todos los claro, motoqueros de distintos lugares del país. Esto va a ser aprovechando el feriado del 12 de octubre, ¿verdad? Sí, desde ya, claro, ese feriado, que es el que acostumbramos y que es un fin de semana largo, donde además habrá espectáculos musicales con la presencia de Jaff, Juan Antonio Fernández, claro, y de Rata Blanca, ¿no? Un show espectacular que va a realizar Rata Blanca aquí en nuestro Parque Plaza Montero, en la laguna. ¿Cuáles son las expectativas este año, intendente? Bueno, las expectativas renovadas, como siempre, ¿no? De alrededor de 5.000 motos, que es lo que se convoca cada año, alrededor de 15.000 personas en nuestro parque, y todo un movimiento que realmente agota todas las disponibilidades gastronómicas, de servicios, de alojamiento y todo lo que significa esa movida en nuestra ciudad. Lo ven como también como un ingreso extra, ¿no?, para los comerciantes de la ciudad, ¿esto? Sí, sí, hay una gran actividad económica que se desenvuelve a partir de este encuentro, que deja realmente un dinero importante en nuestros comercios, en nuestros servicios, en todos los rubros. Nos hace recordar a esas grandes jornadas del automovilismo en Las Flores, en nuestro autódromo, que ahora estamos con el objetivo ya pronto de hacer su repavimentación, su adecuación, para tener nuevamente las competencias que supimos tener. Claro. Y que realmente daban un movimiento y una difusión a nuestra ciudad y una actividad comercial importantísima. Uh-huh, ahí está. Bueno, intendente, y también es muy importante recordar, ¿no? Estoy viendo allí esta propuesta que han hecho de esta marcha por la no discriminación. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una semana de la integración. Nosotros trabajamos mucho con la atención de las capacidades especiales inclusive hemos creado dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano un área especial que atiende la discapacidad, toda su problemática. Y en esta semana de integración hemos convocado, junto también con esta oportunidad del encuentro de pintores, a los pintores con la boca y con los pies, conocidos como pintores sin manos, que han estado, y junto a esta presencia, todas las instituciones que trabajan por la discapacidad o la atención de la discapacidad y las personas especiales de Las Flores, desarrollaron una marcha en las calles de nuestra ciudad, en el centro, fundamentalmente por la integración. Yo diría que la no discriminación ya no solo es un derecho, sino que es una obligación de todos los ciudadanos de no discriminar, pero en este caso, además de no discriminar, debemos tener la actitud solidaria y humana de integrar, y ese fue el objetivo de la marcha, la integración. Ahí está. También hubo una firma de un convenio con el OSEBA. ¿De qué se trató esto? Sí, con el OSEBA firmamos un convenio de colaboración por el funcionamiento de las OMIC, uh-huh. Que son las oficinas municipales de información al consumidor, que defienden los derechos de los consumidores, y que en el caso particular de nuestra ciudad, bueno, es la cooperativa eléctrica, con la cual tenemos muy buena relación, el concesionario del municipio, pero igual siempre es necesaria esa atención. Pero además, en ese marco también un esquema de colaboración con OSEBA que nos permita la implementación y la complementación en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio eléctrico. Claro, ahí está. Intendente, y también estuvieron presentes en uno de los suplementos de Clarín. ¿Por qué se dio esto? Sí, hoy en el suplemento Actualidad Municipal de Clarín hay una nota referida a Las Flores por todo nuestro desarrollo industrial, por las ventajas competitivas que hemos logrado, sobre todo en los rubros de la industria del calzado y de la indumentaria, que ha permitido la erradicación de empresas como son GGM, que fabrica Pony, calzado Pony, como indumentaria Pony, y de Copper Shoes, que está fabricando el calzado Converse. Ajá. Y que ha generado muchos puestos de trabajo. Pero además, el 1 de septiembre, el gobernador Daniel Scioli ha firmado la creación del sector industrial planificado, que bueno, construimos sobre la ruta nacional número 3, que nos potencia con esa presencia en una ruta estratégica, y que en este momento estamos desarrollando obras de infraestructura, además de las ya realizadas, y llevando adelante procesos de erradicación, con todo lo que las ventajas que da la promoción industrial de la provincia de Buenos Aires, y las acciones que desde el municipio además hemos implementado para fortalecer esa promoción industrial, como es estar receptivos permanentemente para cualquier proyecto industrial que quiera erradicarse aquí en nuestra ciudad. Claro, es como una tradición florense, ¿no? Ya el tema de la erradicación de empresas me da la sensación. Bueno, nosotros tenemos un perfil muy fuerte en la parte de la indumentaria, a través de lo que fue Catoriño en ese momento, con claro, y pantalones, y luego Gatik, con todo lo que fue la línea de grandes marcas como Adidas, Topper, Arena, Lecoq, y todo eso ha influido en la formación de mano de obra calificada, que por distintos avatares se perdió en los años de los 90, uh-huh. Y que a partir de nuestras gestiones hemos vuelto a recuperar, porque cuando comenzamos la gestión la fábrica de Gatik estaba cerrada, y hoy GGM tiene casi 500 operarios produciendo calzados, indumentaria Pony, y bueno, y ahora hemos logrado esta erradicación importante de Copper Shoes para fabricar Converse. Gracias. Ahí estamos, bueno, agradeciéndole la palabra al ingeniero Alberto César Genelé, intendente de Las Flores, en esta mañana. Queríamos charlar un poquito porque, bueno, toda esta incidencia que ha tenido el tema del encuentro de motos, los pintores, también que la presencia de Silvio Soldán anoche hizo trascender fuerte en las últimas horas el nombre del municipio de Las Flores. Así que, intendente, muchísimas gracias por este ratito que nos ha dedicado. No, un gusto, Carlos, realmente agradecido de que nos llamen. Nos gusta, además de trabajar, difundir nuestras actividades y más en nuestra región, así que al contrario, agradecido soy yo y estamos siempre a disposición. para cualquier inquietud que tenga. Seguramente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Ahí estábamos charlando entonces con el ingeniero Alberto César Genelé de la Municipalidad de Las Flores. Y nos quedaron algunas cosas, pero después con más tiempo otro día se las vamos a estar preguntando. Las 10:49 nos corre el reloj y no es de arena, ya volvemos con más.